venganza no fue pa' mí. Mi sangre abusó de mí. Me hicieron hacer unas cosas que a la cárcel yo cagué. Qué tonto fue. Y a veces uno por quedar bien con la familia al final de cuentas queda uno mal. Salí y mi familia no se preocupó de mí. Y a pesar, gracias a ellos, a la cárcel yo caí. Ni una llamada recibí. 10 años tenía dentro, la escuela fue dura para mí. Y ahora estoy solo, pero agradecido con Dios. Gracias a ella.